Es tiempo de volver. A partir de este momento, una hora con la mejor música de los 80, 90 y 2000. Clásicos seleccionados. Entre cassettes, vinilos y CDs, traemos lo mejor del rock y pop argentino y anglo. Todo cambia. De los 70, 80, 90 y 2000. Comienza Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Y como si esto fuera una vieja película de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, sí, con aquellas aventuras que nos atrapaban y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Bienvenida, bienvenido a este ciclo 2026 de Clásicos Seleccionados. Una recopilación de lo mejor de los 80, 90, parte de los 2000. Algún que otro tema que lo consideramos ya que va a ser un clásico en el futuro. Algunas sorpresas que se vienen. En definitiva, una hora que tenemos por delante con esos temas que te marcaron y que son parte de nuestra vida ayer, hoy y siempre. Una vez más aquí en La Idea y Conducción, Lucas Matías Pereira. Gracias a vos ya de antemano por el recibimiento a cada una de las radios ahí que estamos en toda Argentina, América Latina y también cruzamos varios océanos y estamos en todos lados, en todo el mundo. Me imagino que estás preparado para esta nueva odisea, ¿sí? Dale. Ponemos primera y arrancamos a vivir este Clásicos Seleccionados Weekend. Power love, don't keep you home tonight. clásicos seleccionados. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow, put my feet on the floor. I cut my wrist on a bad thought and head for the door. Outside on the pavement, the dark makes no noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. I'm heading out for the steep hills, leaving me no choice. I'm seeing as I'm still in the making. We believe for the lies and the hating. Let love go free. For want of an option, I run the wind round. I dream pictures of houses burning, announced anew. Was it too much to ask for? To pull its own weight. They forgive everything but greatness. These are scoundrel days. I'm close to calling out their names as pride hits my. En nuestro mismo idioma. Me encuentro solo. Clásicos seleccionados Weekend. Un lugar. Toda tu vida hecha canción. Me encuentro solo. Clásicos seleccionados. Edición Weekend. Las canciones de los Abuelos de la Nada siguen vivas, sin duda, en la memoria de la gente, en la poesía de Miguel Abuelo, en aquella química increíble que se dio a principios de los 80 entre Miguel Abuelo, Cachorro López, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Gustavo Basterrica y Polo Corbella. Y hace 2 años aproximadamente, una producción de Cachorro López, que lo podés encontrar ahí en YouTube, grabaron esta muy buena versión con la voz de Andrés Calamaro, en el clarinete Melingo y en los coros los tres. ¿De quién hablo? Andrés Calamaro,

Estás escuchando clásicos seleccionados. Música de colección. Y ahí estamos escuchando a Casey and the Sunshine Band haciendo Give It Up. Classics Hits 90. Y si hablamos de grupos que comenzaron allá por la década del 80, pero que tuvieron su apogeo en los 90, tenemos que incluir a ellos. Son los Guns N' Roses, que llegan aquí a Clásicos Seleccionados Weekend con Bienvenidos a la Jungla. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you Solo música retro. Clásicos seleccionados. Ya estamos llegando a esta primera media hora de Clásicos Seleccionados Weekend. Qué lindo es poder así, en un segundo, retroceder en el tiempo y escuchar esas canciones que fueron parte de nuestra vida. Anidin Box, Carmen. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Estamos de vuelta con más clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados presenta lo que se escuchaba en las discos

clásicos seleccionados. Los clásicos de mi vida. Los clásicos de tu vida. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Con este tema que se gestó allá por la década del 80, de la mano de Alcohol Etílico y que lo hizo popularmente conocido Los Enanitos Verdes, ahí lo estabas escuchando en esta versión de Turf con DLD, Lamento Boliviano. Durante toda la semana y a cada instante estamos en Instagram, TikTok y Facebook, ya sabes. Soy Lucas Matías Pereira y los dejo con este tema de Air Supply, Perdido en el Amor. Que la pases bien. Gracias a todos, chao. Show you a plan. I figured it out, what I need. cerramos por hoy nuestra cápsula con los hits del pasado. Hasta aquí, Clásicos Seleccionados. Eso es todo, amigos. Hasta la vista, baby. Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Edición Weekend. Un recorrido por la música que marcó tu vida. Muy pronto estamos de vuelta.